Ahora, en frecuencia abierta, se encienden imágenes de El Deporte. Los deportes tienen la dinámica en la voz de Federico Buizani. Información confiable para todos en todo momento. Deportes. La bienvenida a Federico Buizani en Aspen FM. Federico Buizán, buen día, bienvenido. Buen día, Jorge, ¿cómo andás? ¿Todo bien? ¿Ya por aquí, por Uruguay? Sí, sí, recién bajando el barco acá con los compañeros que trabajamos ayer en la transmisión de la tele. Y bueno, ya yendo para casa después de una linda noche de fútbol. ¿Te imaginaste cuando embarcaste para Buenos Aires que te ibas a volver con tanta satisfacción? Y bueno, siempre la ilusión está, pero después de ahí a que se concrete, es un paso grande que aparte no depende de nosotros, ¿no? Generalmente vos vas a hacer un trabajo claro. que dependés en este caso de los futbolistas y el cuerpo técnico. Pero me parece que había como señales de que se podía competir bastante mejor que las últimas veces. El último partido con Brasil, cómo se había jugado con Colombia, incluso con Ecuador cuando nos tocó perder. Yo creo que hay una idea de juego que lleva a que Uruguay trate de competir en todas las canchas por parte de lo que pretende el técnico. Y bueno, nos va a pasar de ganar, perder, empatar, pero me parece que con una línea un poco más audaz, más atrevida desde lo futbolístico. Y bueno, ayer Uruguay termina jugando un partido casi perfecto, con un despliegue físico impresionante, con una solidez defensiva, con un equipo que también atacó, encontró espacios, generó jugadas de gol. Para mí fue más peligroso Uruguay que Argentina, por más que Argentina tuvo casi el 60% de la pelota, Uruguay fue mucho más determinante a la hora de atacar, más directo, y tuvo las jugadas más claras. No solo hizo dos goles, sino que estuvo cerca también en alguna otra ocasión. Los rendimientos más altos estuvieron por el lado de Uruguay. Me parece que es una forma de ganar que marca que se hizo con absoluta justicia, con mucha autoridad y con poco reclamo que pueda haber externo de que no fue un resultado justo de acuerdo a lo que se plantó en cancha, ¿no? Jugando de visitante en la Bombonera, 55.000 personas y un juez que dejó mucho que desear, ¿verdad? Sí, en la cortita nos fue arrinconando en el segundo tiempo. Hubo ahí algunas situaciones sí que realmente empezaron a preocupar, sobre todo en la corta, cuando el partido estaba 1-0, ¿no? Y cuando sabes que ese tipo de faltas ahí al borde del área o cerca pueden empezar a inclinar la balanza. Creo que lo más grosero fue la situación de Paul con Araujo, que termina con la lesión de Araujo. No por la lesión en sí, porque de Paul cae arriba, sí la jugada previa, donde me parece que lo termina agarrando y lo termina tirando al piso. Entonces ahí sí ya el mal humor fue grande. Pero bueno, me parece que es bueno destacar que el equipo, más allá de que veía esas cosas, no perdió la concentración, el orden, la inteligencia para jugarlo. Y bueno, en el final encontró ese espacio que sabía que iba a tener para concretar el segundo y bueno, no terminar tan acorralado en el cierre del partido, ¿no? Bien. ¿Qué sabes de la, qué información tenés del tema de las lesiones? Bueno, mira, Araujo lo que puede... Araujo se le hizo ayer una placa en primera instancia, no hay una lesión ósea, o sea que no hay algo grave, creo que es un fuerte esguince de tobillo, que lo va a sacar, por supuesto, el partido del martes no va a jugar. Matías Viña, que había hecho un gran primer tiempo, salió y a todos nos sorprendió, tenía una molestia en el talón y eso no lo dejaba jugar con comodidad, por eso termina saliendo en el entretiempo para el ingreso de Jiménez. Y después hay dos bajas confirmadas, que son la de Ugarte por tarjeta amarilla y Matías Olivera. O sea que mínimo tres cambios y hay que ver la situación de Matías Viña, la evolución. Pero bueno, hay más de 20 jugadores a disposición del técnico que van a estar para el partido del martes con Bolivia, donde ya hay casi 30.000 entradas vendidas y donde imagino que hoy la gente va a terminar de agotarlas para acompañar al equipo el martes en el último partido del 2023. ¿Qué importancia tiene lo anímico en la formación de un grupo nuevo, joven y con muchísimo futuro este tipo de resultados, verdad? Y bueno, por supuesto, porque construir una idea nueva, una generación nueva, que le gane a Brasil, que le gane a Argentina con un mes de diferencia, cuando hubo generaciones de jugadores enteros que se pasaron sin ganarle a Brasil y Argentina. Uh-huh. Fíjate, 22 años Brasil, nunca en la historia le habíamos ganado a Argentina de visitante por la eliminatoria. Le habíamos ganado en partidos muy puntuales de Copa América, en alguna definición por penales, pero bueno, incluso hasta la forma de competir, ¿no? El estilo, muchas veces metido atrás, tratando de limitar al rival, cortando juego, en el fondo, tratando de encontrar una pelota aislada a ver si lo podíamos ganar. La forma de ayer fue diferente. Y bueno, para todos estos pibes que están empezando este ciclo de selección, les tiene que dar mucha confianza, autoestima. Y bueno, hay que seguir. A ver, la tabla hoy te marca una gran comodidad, la tabla de posiciones, pero lo que más me parece que genera es confianza por la forma en la que juegan. El atrevimiento, el coraje para tener la pelota, para pedirla, para encarar, para poder generar sociedades, todas esas cosas que me parece que es lo que la gente está destacando en este momento del triunfo Uruguay, ¿no? En buena hora. Bueno, ¿y qué más tenés ahí para contar? A ver. No, simplemente decirte que ayer por la eliminatoria, bueno, Colombia le ganó a Brasil, segunda derrota de Brasil, que es algo histórico también, esto porque no se daba en eliminatorias. Empató Chile y se fue el técnico Berizzo, empató también Venezuela, primera victoria de Bolivia, que será rival de Uruguay. Bueno, ahora el martes tenemos un Brasil-Argentina como partido estelar, y bueno, nosotros vamos en el estadio con Bolivia. Fin de semana de elecciones en Peñarol, mañana desde temprano Peñarol elige presidente, con cuatro candidatos que ya hemos marcado, y bueno, tenemos también una fecha de fútbol local que bueno, va a tener algunos partidos muy importantes, donde bueno, veremos a ver qué termina pasando, ¿no? Donde Liverpool ahora juega de local, donde Peñarol tiene que ir a Jardines para jugar con Danubio, que justo le ganó Nacional, con un interinato de Juan Manuel Olivera. Nacional que recién va a jugar el lunes de tarde, en este mal momento que tiene, enfrentando a Fénix en el Capurro. O sea, mucho fútbol el fin de semana, así que te diría que ahí están los tópicos, ¿no? Las elecciones en Peñarol mañana sábado, la fecha el fin de semana y el martes de vuelta en la eliminatoria. Fede, me dijiste que el plantel durmió acá en Uruguay anoche, ¿fue así? Sí, sí, volvió, te diría que tomaron el vuelo charter sobre la una y poco de la mañana, deben haber llegado 2:30, 3 al complejo Uruguay Celeste, y ahora de mañana ya estaban haciendo un regenerativo, así que seguramente los van a liberar en la tarde y volverán a trabajar mañana sábado pensando ya en el partido del martes. Bien, para el lunes nos reencontramos, ¿te parece? Un placer, Jorge. Saludos a toda la gente de Aspen. Que pasen lo mismo bien. Para ti. Gracias y felicitaciones por el trabajo de ayer. Muy bueno. Gracias. Un abrazo grande. Chau, chau. Chau, chau. Frecuencia abierta. La tecnología a favor de la información.